Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y hoy estoy grabando en el salón de casa mientras el NAS está trabajando a tope. Y es que el otro día, en la última actualización de la aplicación Image, la versión 1.106.4, pues me cargué toda la base de datos. En PostgreSQL cambiaban algo y por no leer bien y por no entender bien el inglés y por una mezcla de todo, pues nada, la lié parda, como se suele decir, y no conseguí recuperar la base de datos. Creo que podía o debería haber intentado arreglarlo más, pero bueno, dije, ala, que empiece de nuevas y así ya se queda todo hecho. Y pues nada, aquí está otra vez el NAS trabajando a tope. Siempre se pone al 100% cuando hace la primera carga, ya lo comenté la otra vez, que cuando eso pues hace bastante ruido. Entiendo que no se va a escuchar en la grabación, pero yo hasta con los cascos puestos como estoy grabando ahora, pues oigo el NAS trabajar. Sobre el tema de WLED que os comentaba en el último episodio, ya he conseguido que interactúe con Home Assistant y a su vez controlarlo con Node-RED, con lo cual ya consigo, por ejemplo, que si pongo la lavadora se encienda de un color y cuando termine o se apague o se ponga de otro color. Eso ya está logrado. ¿Qué pasa? Quería usar una sola matriz de 8x8 en dos segmentos y hacer que 32 LEDs se encendieran para una cosa y otros 32 para otra cosa. Por ejemplo, que enciendo la lavadora, pues los 32 LEDs derechos se encienden y se apagan cuando acabe. Y lo mismo para la secadora o el lavavajillas, por ejemplo, que es el que ha motivado todo esto, que como no sabemos cuándo se enciende y cuándo se apaga, porque no tiene ningún tipo de lucecita ni el ruido que hace se oye apenas, pues quería aprovechar una sola matriz para dividirla en dos zonas. Pero esta parte de hacer los segmentos me está costando. Y es que se puede identificar cada matriz como un tipo diferente de combinaciones LED. No sé si me explico. A ver, le puedes decir que tenga los LED tipo serpiente o tipo paralelo o algo así. Y yo no consigo encender solamente la mitad de los LED que tiene la matriz. Seguramente es cosa de seguir trasteando y buscar información, pero volvemos a lo que me pasó con el otro. Tienes que tener un tiempo, tienes que dedicarle un ratillo y el problema que me estoy encontrando es que muchas veces las cosas están en inglés y no hay comunidad en español. Por ejemplo, me está pasando lo mismo con el foro de la comunidad de Image. Está todo bastante bien explicado, pero está en inglés. Y llega un momento en que uses el traductor, no queda la cosa igual de explicada que en tu idioma nativo. Pero bueno, habrá que darle una vuelta y conseguir que, pues eso, que en una sola matriz podamos ver los diferentes electrodomésticos de casa y no tener que llenar la casa de diferentes matrices, que no creo que a Laura le guste mucho. Venga, y ahora, tras haber recibido varios comentarios vuestros, voy a intentar explicar, habiendo ya pasado más tiempo, qué es lo que ocurrió en la final del campeonato. Y es que se dieron unas cuantas cosas que, por lo menos a mi entender, ya no lo voy a hacer extensivo ni a la gente del club, ni a los otros padres, ni a nadie. Yo, a mi entender, no me parece normal. Por ejemplo, si las niñas, recordemos, 8 o 9 años, ¿vale? Están en Benjamín. Pues si el sábado por la noche el equipo contrario, que era el que hacía de local, el Zaragoza, le dice que tienen que jugar con la primera equipación, morada o blanca, bueno, pues cuando te presentas en el pabellón no puede ser que el equipo anfitrión haya decidido cambiar sus colores y te toque a ti cambiar de equipación. Más que nada porque es una cosa que ya venía predefinida el día anterior. Parece unanimidad, pero claro, teniendo en cuenta que son niñas de 8 o 9 años que se tienen que desvestir cuando llegan al pabellón, al que ya van un poco nerviosas, pues le metes la presión de tener que cambiarse de ropa. Que parece una chorrada, pero las medias de las niñas, no veas tú pa, bueno, de las niñas, de la equipación que llevan, es la leche, con las espinilleras y con todo. Bueno, pues al final su entrenador se tiene que salir fuera, se quedan solamente dos chicas también entrenadoras ayudándolas y son 11 niñas, con lo cual, pues eso. Por ejemplo, ellas perdieron parte del calentamiento porque les hicieron esa jugarreta. Luego, pues sabíamos que el arbitraje pues sería casero. Básicamente, las árbitras eran de allí, de Aragón, y estabas jugando en casa contra el Zaragoza. Y ahí viene uno de los problemas, porque se supone que la sede, al ser en Zaragoza, sería una sede neutral, y en ningún caso lo fue. Por ejemplo, otra cosa que para mí me parece fea es que si la sede es del Zaragoza y nosotros metemos un gol, bueno, pues metimos el gol, lo animamos nosotros, pero allí no hubo ningún tipo de música, que sí que pasó cuando nos empataron a uno. Se oye en la grada, en un sonido atronador, pues musiquita de victoria y cosas de estas, dices tú, ostras, ¿y por qué mis niñas no les habéis puesto la música y al local sí? Sí, repito, es una sede neutral. Es como si se dice que al final, la final de la Copa del Rey del próximo año va a ser en el Bernabéu y llegan el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Venga, no, vamos a ponerlo mejor con un equipo de fuera. Llega el Barcelona y el Real Madrid a la final de Copa del Rey en el Bernabéu. En este caso, el Santiago Bernabéu no sería el campo del Real Madrid, es el campo designado para hacer la final de la Copa del Rey. ¿Qué pasa? Quedaría muy feo que si mete un gol el Barcelona no suena por altavoces ningún tipo de megafonía ni animando al equipo, pero si lo metiera el Madrid, pusieran el speaker habitual gritándolo y animando a que hubiera metido gol el Real Madrid. Bueno, pues eso pasó durante toda la final. Que sigo diciendo que, bueno, pues te lo puedes llegar a esperar. Lo que ya quedó muy feo y fue el detonante final, hubo entre medias muchísimas cosas. El arbitraje muy casero, penaltis que nos pitaron injustos habiendo salido la pelota, faltas que no se pitaban, manos del rival que no se pitaron, incluso cuando la niña se quejaba del pelotazo que había recibido en la mano. Cosas todas, pues bueno, venga, van a ser pasables. Lo que ya no es admisible y supuso pues todos los problemas que vendrían después fue durante la celebración. Entregaron las medallas a las semifinalistas y a los ganadores, su trofeo, sus pasillos correspondientes, ahí todo el mundo aplaudiendo y tal. Y bueno, pues se acaba lo que es el acto y las familias del equipo local acceden a la pista a hacerse fotos con sus niñas. Nosotros, pues bueno, seguimos cantando en la grada y llega un momento en que dijimos: oye, si ellos han bajado, vamos a bajar también nosotros. Desde el club nos dijeron que esperaran un momento, que iban a pedir permiso. Se pidió permiso cuando nos lo concedieron, unos minutos bastantes después. Bajamos a la pista y en vez de quedarnos en el centro, nos dirigimos a una de las porterías, pues para hacernos allí las fotos con la copa y con las niñas, que donde se estaban haciendo también ellas fotos, pues cada una con su copa. Tiene su foto con su copa y levantándole. Bueno, pues muy bien. Momento de celebración que se ve interrumpido porque no sabemos muy bien quién o por qué mandaron a un vigilante de seguridad a echarnos a nosotros de la pista. Mientras que se estaban haciendo las fotos, pues se acercó el hombre de una manera, pues no muy profesional, diremos. Y nos dijo que teníamos que abandonar inmediatamente la pista, que teníamos que irnos ya. A lo que yo me acerqué y se lo dije, digo: oye, mira, yo entiendo que nos tenemos que ir, no nos vamos a quedar aquí, lógicamente. Digo, pero el resto del equipo local siguen en la pista haciéndose fotos, nosotros sacamos las fotos que nos quedan, que eran un par de familias, y nos vamos. Y ahí ya, claro, pues si le llevas la contraria a alguien con poder que no sabe ejercerlo, pues pasó lo que pasó, que el hombre se envalentonó, que teníamos que salir de ahí sí o sí, que nos iba a sacar. Y nada, pues bueno, pues empieza un pequeño intercambio dialéctico de impresiones, de no tengo por qué irme si el resto del equipo está allí, el local, tengo permiso del concejal de deportes, un concejal de algo estaba en la pista y fue al que se le pidió entrar. Y lógicamente, déjanos un momento, acabamos de hacer las fotos y nos vamos y nosotros tenemos que irnos de aquí también. Y no, ya llegó un momento que le pegó un empujón al padre que se estaba haciendo la foto y ahí ya es donde se le dice al hombre que no, que ha perdido las formas, que no somos nada violentos, que no estamos haciendo nada por lo que tenga que empujar a la gente. Y la reacción de esta persona pues fue sacar su porra y sus las esposas delante de las niñas, con lo cual ya te quedas como diciendo: a ver, ¿tú qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo? Se le pidió que se identificara y aquello pues ya le desentó todavía peor. Entonces, pues nada, más intercambio dialéctico de impresiones, de no estás haciendo bien tu trabajo, no sé muy bien qué esperas conseguir así, pero lógicamente pues la gente se te va a rebotar, como pasó. Problema, pues las niñas llorando, gente mayor que se movía de allí como podía, pues, con una limitada movilidad, se movían como podían saliendo de la pista, no sé, aquello fue surrealista. Total que al final, pues el buen hombre nos ha denunciado. Se presentó ayer una patrulla de Policía Nacional, nos tomó los datos a unos cuantos padres y luego pues nos llamaron a declarar. Más o menos eso fue el fin de fiesta provocado por una persona a la que se le da un poco de poder y no sabe ejercerlo. Creo que no me he calentado mucho. Ya he podido contarlo más o menos bien. Ya me diréis vosotros si lo veis normal, si no. Y ya digo, en ningún momento se le insultó ni nada. Lo único que se le dijo que el trabajo que estaba realizando no era el adecuado, no correspondía cómo estaba actuando él con lo que tenía delante. Pero bueno. Así que nada, nos veremos en el juicio, si es que lo hay o no, o yo qué sé. Pero bueno. De todo aquello, pues siento, por ejemplo, no haber podido quedar con la gente de Zaragoza. Ya digo que fue un viaje no exprés, pero solamente vimos el pabellón, el hotel que estaba muy a las afueras, en un polígono industrial, y nos dio tiempo a pasar un momento solamente por la catedral, hacernos unas fotos y tomar un helado. No nos dio mucho más tiempo a nada. Bueno, sí, a conocer la comisaría que había enfrente del polideportivo. Bueno, chicos, lo voy a ir dejando por aquí. Ya sabéis que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales. Podéis interactuar con nosotros a través de Telegram. Buscáis wintablet.info y por ahí andamos. Oye, y sobre lo del tema del polideportivo ¿Y cómo lo veo yo? A lo mejor vosotros tenéis más experiencia y sabríais decirme si realmente lo hicieron bien o no lo hicieron bien. Eso pues ya me lo diréis en los comentarios. Y ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.